Señoras y señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Tenga una casa inteligente usted que es un mamerto. Informe preparado por el equipo de producción. Sí. ¿Qué son las casas inteligentes? Es la primera pregunta sí. que se hace cualquier mamerto. La que piensa por uno. Claro. ¿Cómo? Asuntos de la casa. Ay, ¿qué me está pasando? No me doy cuenta, tengo frío. La casa le prende la estufa. ¿En serio? Sí. La casa le pregunta a usted qué temperatura. No le pregunta. Bueno. Es tan inteligente que no le pregunta nada. ¿Qué temperatura quiere estar? 24 grados. Todo el año está a 24 grados. No, pero. Pero si lo tiene que decir una vez al sí, mudarse, sí. le dice. ¿Qué tiene como un... ¿Hay un lugar para comunicarse con la casa? Usted la... A mí me daría un poco de miedo. Usted la programa. Es como cuando va al... Mire, me dan miedo a las mujeres inteligentes, calcule las casas. Es como cuando va el termotanque. Ah, entonces es una gilada. No anda, el termotanque que yo tengo no anda, así que empezamos mal. Vio que tiene una sola velocidad, dos. Nada, hirviendo. Bueno, pero usted lo regula en el medio, de nada y de hirviendo... Agua tibia, que es una soncera. Y déjale a la perilla. No sirve para nada el agua. Deja la perilla. No contenta a nadie. Bueno, no importa. Pero la casa inteligente, sin que usted ande modificando nada. Nada. Nada. Usted entra en una habitación, se prende la luz sola. Y da órdenes. El diablo anda suelto. Sí. Usted se acerca a la puerta de calle y la puerta se abre sola. Si es usted. ¿Y si no es? Ah, ¿y si no es? No se abre. Ah, no se abre. Se cierra con llave. Y si falla, ponele... O usted, por ejemplo, se va modificando. Hay días que uno siente que no es uno. Entonces, para ver si es cierto, se acerca a la puerta y por ahí esos días tiene que ir dos o tres veces. No. Hasta que se abre la puerta. Nosotros cuando le entregamos la casa... Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal? Le hacemos meter todos los dedos. ¡Epa! ¿Eso también hace pero, la casa? No, señor. No será demasiado. No es la casa. Uno por uno tenemos registrados los dedos de nuestros clientes, las huellas dactilares. Dactilares, muy claro, bien. Claro, claro. Y las tenemos escaneadas. Lo escaneamos. Ajá. A usted. Y en la puerta usted pone el dedo. Se olvida de la llave, la antigüedad que dijo recién este señor. Con el dedo. Usted llevó el dedo con un llavero, además. ¿Le puedo... Voy a abrir la puerta, amor mío. Saco un llavero con un dedo colgado. Le puedo explicar al señor con todo gusto y es mi función. Sí, por favor, porque... Sí. ¿Quién es? Soy su socio. Ah. Cierto. Tuvimos algunas diferencias. Aparentemente todos los dedos son iguales, pero viéndolos en un microscopio, no. se dan distintas huellas dactilares que son únicas. Usted tiene una. No me diga. Claro. ¿Cómo puede ser que todos los seres humanos tengamos una huella dactilar distinta? ¿Qué divinidad sería tan prolija y meticulosa? ¿O perdería su tiempo en semejantes minucias? Por ejemplo, usted tiene un hermano, su hermano es aparentemente igual, sí. pero las huellas dactilares son distintas. Mistas en un microscopio, se ven rayas que van para un lado. ¿Cómo mete el dedo en un microscopio? Sí, le da con la tuerquita para un lado y después claro, para el otro. Yo en realidad siempre... Pero no importa. Pero el microscopio... ve demasiado, porque ve hasta los microbios de la huella. Sí, pero no me cambie la conversación. ¿Qué hace esta casa? ¿Y cuáles son las ventajas? Por ejemplo, no se le empañan los vidrios. ¡Oh, qué bárbaro! ¡Qué ventaja! Sí. Con lo preocupado que vivo yo, casi no duermo pensando que mientras yo duermo se me están empañando los vidrios. Porque veo que le escriben cosas la gente. Eso, por eso me angustia. Porque pasa que al ver vidrios empañados me escribe cosas al revés. Claro, le pone ambulancia. Para que yo lo lea de adentro al derecho. Me pone ambulancia. Sí, ahora no se le empaña más con este sistema. No, pero además mire lo que es esto. ¿Quiere una prueba? Sí, por favor. Mostrale, Raúl. Vamos a trasladarnos al salón de exposiciones, ¿eh? Les voy a pedir, por favor. Vamos. Se abre la puerta sola. ¿Se dieron cuenta? Me reconoció. Él está todo escaneado, mi socio. No solo los dedos. Lo escaneamos... Todo. Completo. Porque... La silla, por ejemplo. Por seguridad. Cuando él se va a levantar, la silla... La silla ya sí, se aparta. Cuando él se va a sentar, la silla se corre sola. Se acerca. ¿Cómo sí. se acerca? ¿No se puede sentar? Sí, si quiere sentarse. ¿Qué cuando una dama se va a sentar? ¿Le acerca la silla a la mesa? No, lo empala. No. En el sentido, pere. Una casa inteligente. Me parece que me voy a llevar una prefabricada. No, señor, no. En el sentido de pala, de acompañar. No sé si habrán notado el maletín que llevo. Sí, me llamó la atención. ¿Qué llevo dentro? El control remoto para manejar las funciones de la... ¿No es demasiado grande ese control ¿Para qué no remoto? Lo trae en la mano, Raúl? Tráigalo en la mano. Pero entonces no es inteligente, necesita que uno la controle... Mire lo que es este control remoto, es una paleta de funciones. Es enorme. Es enorme, sí. Pero mire, por ejemplo... Pero pesa como 60 kilos. Configuración de comedor general para 6 comensales. Vienen 6 comensales, configuración, aprieta el botón 6. Se arman 6 sillas, una mesa. ¿Quieren ver televisor grande o pequeña? Grande. Sí, qué notable, ¿eh? No. Raúl le agrega funciones superfluas. Es un poco antigua esta casa. Que... No tiene techo, pero él le pone... que elija los televisores. Una casa que tome decisiones por mí. También. Sabe que le elige... La novia. Se le tiene que incorporar a la memoria de la computadora los perfiles que usted quiere. Con todos los perfiles. Claro. Suyo que está cargado. La indagación, a ver quién me da bolilla o yo tengo que andar poniendo la cara. En algún momento sí, pero la ultracomputadora que tiene esta casa. Claro. ¿Qué tal? Están cargados todos los dedos, no solo sus dedos. Porque para y cuando yo novia... traigo a casa una mina que no es la que eligió la casa, ¿qué hace? Se prende la alarma y se... No. No peligro. Peligro. Empieza... No, le hace la vida imposible. Se le empañan los vidrios, sí. Empieza a hacer frío. Le aparece la televisión chiquita, que no estaba pedida. La no silla... el baño. La silla la empala a la no. Hacia la puerta. Sí, hacia la puerta. Y sale. Es como una madre... Y si hay... Y además, como el dispositivo se lo instalamos desde la vereda, ajá. Si pasa una dama que la vereda interpreta que es para usted... La mete para adentro. La mete para adentro. Va directo. Se hace una pendiente y cae. Se me la caiga ahí. Cae rodando para adentro. Y ahí aparece usted con los brazos en jarra. Sí. Te estaba esperando. Es una casa, eso es una casa inteligente. Sí, yo he visto unos modelos que incluso te ahorran tiempo, ¿no? Vos recibís minas en tu casa, la casa le abre la puerta. Claro. Le entrega un ramo de flores. Vos ni siquiera, vos estás apolillando la casa. Sí. La mina viene, toca el timbre, la puerta se abre sola. Ahí aparece un ramo de flores. Arranca música. Claro, arranca música, la sientan en la mina. Ahora llega un momento que le dice a la casa usted y dice, pará. A hablar. Bla, bla, bla. El amor, qué sé yo, que esto, que lo otro. Entonces, cuando ya está bien trabajada la mina, suena una chicharra y ahí aparece vos. En pijama, ya está todo hecho. Sacándose las lagañas. Ya está todo el laburo hecho, no tenés que... Bueno. Ya está. Sí, pero ¿cómo puede ser? Bueno, no tenés que andar contando quién sos, cómo te sentís vulnerable. Todo eso la casa te lo hace. Y si el señor, la verdad es que se siente vulnerable y él piensa que usted no la valoran. Dice la casa. Y la mina, ¿sí cree que no me valoran? No, el señor piensa que usted no la valoran. Y realmente piense usted si no es verdad. La mina piensa, sí, es verdad, no me valora. ¿Y para dónde mira la mina mientras la casa le habla? Porque puede mirar para donde quiera. Sí, es el techo, cualquier lugar. De varios lugares sale. ¿Le puedo decir una cosa que tiene que ver, quizás va a ser el elemento que va a hacer que usted se decida finalmente? Sí. El aspecto económico acá no se tocó. No, todavía no. Pero usted si pensará que es muy cara la casa. No, si es inteligente seguramente es barata. La construcción de la casa no es barato, pero sí el mantenimiento mucho más barato que una casa normal. ¿En qué sentido me lo está diciendo? Usted sale caminando de la pieza y va al comedor, se apaga la luz de la pieza sola, porque usted no está. Ahorro. Usted va al baño, canillas. Se cepilla los dientes. Mientras se mira del espejo, la canilla se corta, porque no la está usando. Ahorro. Chaval, ahorrado como 70 centavos, ¿sí? Más o menos. O sea que podríamos decir que se paga sola. Claro. Sí. Sale el sol. Las cosas que hace sola es pagarse. ¿Qué quiere decir? ¿La casa misma se traslada al banco todos los meses? Sale el sol, se levantan todas las persianas para aprovechar la luz diurna. Bueno, sí, pero está durmiendo. Durmiendo, me acuesto a las 8 de la mañana. Me gasto toda mi plata en diarios que uso, ¿sabes para qué? Para poner en los vidrios de la ventana. No, bueno, eso lo tenemos que cargar, Raúl, en la computadora macro. Sí. Cargamos esa información. Usted se acuesta a las 8 de la mañana. Ah, sí. Y entonces ya está. ¿Cómo se llama la computadora Macri? Macro. No, macro. Macro. Es una casa inteligente. Sí, entiendo. Bien. Todavía no estoy convencido. Hace falta un poco más de fantasía, le falta a esta casa. ¿Fantasía tiene usted? Por ejemplo, pileta de natación. Sí, tiene. Cuando yo no estoy, no está la pileta. No, sí está. ¿Cómo? Me acaba de decir que cuando yo no estoy en el baño, la canilla se cierra. No, sí. Es algo así como la física cuántica. No, esto se, sí, es todo percepción, es todo su percepción. O sea, cuando usted no está en el dormitorio desaparece. No, en verdad usted la tiene adentro, la casa, digo. Ajá. La tiene el... la casa de sus sueños. Es una casa virtual, lo que venden ustedes es un casco. No importa qué es, usted tiene la vivencia de la casa, claro, inteligente. Yo estoy de acuerdo. Listo. Si yo tengo la vivencia de una casa que es una mansión y me sirve... Sí. Eso. Usted va a tener esa eso vivencia. Es la cosa. La cosa es eso. Sí. Si usted tiene la idea de que lo aman y lo vive como si lo amaran... Sí. ¿Qué importa cuál es la verdad? En el sentido... Qué bien. En el sentido escribanil de la cosa. Perfecto. Sí, señor. Usted va al escribano y dice, mire, soy el hombre más feliz del mundo, quisiera que usted me certificara que esto es verdad. ¡No lo haga nunca! Si es el hombre más feliz del mundo, quédese así. Sí, señor. Mire, si el escribano dice, en verdad usted ni siquiera existe. Perfecto. Bueno, el único detalle es que vale 5 millones de dólares. Ah, bueno. Pero usted tiene la percepción. No, pero ojo que está también con la tarjeta en cuotas. Sí. ¿En cuántas cuotas? Y son 10 cuotas de 500 mil dólares. Pero no sale entonces la cuenta. ¿Cuánto valía? No, sí, o tiene 100 cuotas de 1 millón. 100 cuotas, pero... Algunos intereses tiene, ¿no? Y no hay cuotas aguinaldo. ¿Y usted qué trabaja? Yo no trabajo momentáneamente. Ah. Me echaron, yo tenía un trabajo y me echaron. ¿Y te cobró indemnización? No. ¿Y qué hacía? Bueno, es un trabajo que ahora no hay más. ¿Pero qué? ¿Desollinador? ¿Qué era usted? Sí. ¡Ah, era desollinador! ¡Qué puntería! Me conmueve. Discúlpeme, yo era desollinador. Y ahora está prohibido porque las chimeneas no pueden arder en la ciudad de Buenos Aires. No. Nos hemos quedado sin trabajo, lamentablemente. Sí, la verdad usted lo ha dicho, lamentablemente. Con los conductores de carros con caballos. Bueno, pero se han ido quizás más... No se han ido, ¿dónde me voy a ir? No, usted no. En Buenos Aires no hay están prohibidas las chimeneas. Y en otros lugares están permitidas, pero no hay. el carro con caballo está más beneficiado. ¿Qué pasa, Raúl? Yo me voy. Estuve perdiendo una hora con este señor que no tiene la plata para comprar la casa. Bueno, pero en realidad... Nos hizo perder tiempo, le mostramos la casa. Mi tiempo vale oro. ¿No será una pantalla el tipo se está haciendo pasar por desollinador? En realidad, no me reconocieron, ¿no? No. Usted no me diga qué es. Soy Bigate. Usted es el inventor de la computación. Soy prácticamente el inventor de esto que ustedes están vendiendo. Claro. Sí. Bill Gates. La computadora macro depende del sistema ideado por usted. Sí, sistema ventanas. Quería saber cómo están vendiendo la casa, señores. Yo soy el dueño de esta compañía que los emplea a ustedes. Vio, Bill, y ahora bien. Los que se que quedaron bien. Sin trabajo son... ustedes. Pero si no, yo lo vendí bueno, bien, dije todo lo que tenía que decir. No. Le mostré todo. ¿Sabe en qué empleo mi tiempo? En inspeccionar estas propiedades mías. No perdió su espíritu hortiva. No. Igual le voy a decir una cosa, señor Bill Gates. Gates. La casa es muy buena, según. Puede ser muy mala también. Sí. Y todo puede funcionar de una manera diabólica. No. No me diga que en esta casa hay... Sí. Se empañan los vidrios. ¿Qué es esa sombra que viene ahí? Fantasmas. Luchador sordo mudo. Mire esta cofia sola que pasa por aquí. La cabeza. Una bondiola. El hombre de traje en el estreno. Gris. Todos están aquí. Hemos fraguado sus huellas dactilares y hemos metido sus dedos falsos en agujeros más falsos. Es muy raro este fantasma, ¿eh? No sé cómo lo dejamos hablar a él siempre en representación de todos. Señor... Barton. Sí, Bill. Eres Bill. Señor Barton, tengo miedo. Ya es tarde. Señor Barton, me siento vulnerable. Señor Barton... Upa. Por favor. No estaba programado esto. Raúl, cargaste bien la macrocomputadora. Sí, pero tengo un problema con el maletín. ¿No viste que no lo puedo abrir? Me quedó el control remoto adentro. Vamos, dale off. Dale off. Hola, empezó a incendiarse. La casa inteligente empezó a incendiarse. Puse la calefacción como al máximo. Rebeca, una... Arde. Una mujer inolvidable. Me había olvidado. Pero el fuego purifica. Y es el final. La casa inteligente arde. Y arden los sillones. Y las respuestas. Y las tentaciones a las novias que pasan. Todo ha terminado, Bill. Sí. Permiso. Tan solo nos queda esta pausa.